Sí, a esta hora tenemos noticias municipales que queremos compartir con ustedes. Así es, celebremos los 132 años de Puente Alto. Los invitamos a celebrar el nuevo año de vida de nuestra comuna con un concierto de primer nivel, música de películas, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil, y después de eso bailaremos al ritmo de las mejores cumbias de los Viking 5 oficial. Asiste en familia y todos juntos celebraremos nuestra hermosa comuna. Frontis Municipal, Avenida Conchitoro 1820. Viernes 15 de noviembre, 18:30 horas. Entrada liberada, sin inscripción previa. No se lo pierdan. Feliz cumpleaños, Puente Alto, 132 años.